subprefecto Andrés Canelo, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI Puerto Montt. Bueno, el día de ayer se logró la detención de una persona de sexo masculino de 27 años de edad con antecedentes policiales por el delito de receptación flagrante, toda vez que a raíz de primeras diligencias por el delito de robo que llevaba esta unidad, se logró establecer de que esta persona mantenía en su poder dos computadores avaluados en 2 millones de pesos, uno de ellos Mac de alta gama, los cuales habían sido producto del delito de robo en lugar no habitado que afectó a un templo evangélico, La Viña, ubicada Camino La Vara. Esta investigación fue llevada netamente por la Brigada Investigadora de Robos en conjunto con la Fiscalía Local y logrando determinar que en el domicilio de este sujeto se encontraban los dos computadores. Fue detenido en el sector céntrico de esta ciudad en su domicilio particular. Él manifiesta de que un sujeto se lo llegó a ofrecer, como él se dedica al rubro de los computadores, y luego de eso él adquirió por una cantidad determinada de dinero, obviamente mucho más bajo del valor comercial de estos mismos computadores, esta especie.